This is Jesus on the Web, a podcast about Jesus, the Bible, and internet culture. Hola a todos, soy Julio Martínez y este es el Jesús en Internet, un podcast, una especie de programa de radio distribuido por Internet en la página www.estudios-biblicos.org. Este es un programa con sorpresas y con toda sorpresa, pues no voy a decir en qué consiste, pero la iré descubriendo conforme vaya transcurriendo el programa. En primer lugar, pues como siempre, gracias a todos los que me escribís y a los que escucháis el podcast, pero me gustaría saber más de vuestras opiniones. No es suficiente. También me gustaría saber más de todos los que estáis no solo escuchando el podcast, sino también los que leéis la sección Mi Diario, pues también pues conocer un poco más de vosotros, vuestras opiniones en relación a los comentarios que estoy poniendo ahí en la sección Mi Diario, lo que es el blog para los más entendidos de todo el mundillo este de Internet. Ahora pues estoy utilizando algunas herramientas que me están permitiendo hacer el podcast un poquito mejor. Son herramientas que son muy sencillas, que son gratis y que quiero comentaros, pues también si hay algunos que tenéis el gusanillo del podcast y también queréis poner vuestro podcast en Internet, os la comento. Todas son gratis, como os he dicho. Una de ellas es Audacity. Es un editor de sonido muy sencillo con posibilidades sorprendentes. Tiene filtros de todo tipo que te permiten hacer virguerías, desde quitar sonido de fondo, una cosa que me ocurre mucho cuando estoy grabando, hasta tener efectos tipo fade in, fade out, normalizar, acelerar el sonido, todo, un montón de cosas. Hay otro programa que se llama Reaper, y este es un editor multipista. Está muy bien porque lo que te permite es poner música y sonido de fondo. Eso es súper útil. Y otro, también muy muy muy útil, que se llama PodProducer. PodProducer es lo mejor que hay para podcast. Es un programa también gratuito que te permite hablar y mientras vas hablando vas mezclando música mientras lo vas grabando, como en una especie de estudio de grabación de la radio. En la última versión de PodProducer lo podéis buscar en Google con ese nombre, PodProducer. Pues la última versión ha corregido un montón de errores que había en las versiones anteriores y que era desesperante. Por cierto, si me escucháis la voz que parezco Al Capone hablando, es porque estoy con una ronquera y una fonía interesante, ¿no? Es la segunda vez que me pasa. Como mi trabajo implica hablar bastante, pues termino un poquito cascado con la voz. Así que orad por mí, que me mejore, entre otras cosas porque este domingo tengo que predicar y tengo mi clase de estudio bíblico a las 10 de la mañana. Bueno, otra noticia es que ya tengo dominio propio. Sí, señores. Bueno, cuando digo dominio propio, no me refiero a chiste malo, entre comillas, a uno de los frutos del Espíritu Santo, sino que me refiero a tener una dirección de Internet. Ya sabéis que tengo estudiosbiblicos.org, pero lo que tengo ahora nuevo es hosting. Tengo capacidad para alojar mis páginas de Internet. Esto es muy interesante porque antes lo que tenía era el espacio gratuito que me daba mi empresa de Internet, y claro, cuando cambiaba de empresa de Internet pues me quedaba sin página de Internet, que es lo que pasó el viernes pasado. Muchos me escribisteis correos diciendo que no habíais encontrado la página de Internet, y era porque estaba cambiando. Estuvo la página de Internet como unas 8 o 9 horas sin estar activa. Así que, solucionados esos problemas y después de rascarme un poquito el bolsillo, me he comprado no solo el dominio, sino también hosting propio, y aprovecho para felicitar a la empresa Piensa Solutions, que es la que me está dando hosting y los registros de dominio y tiene unos productos excelentes y que no me dan comisiones. Lo advierto, ni tengo familia ahí. Como dice mi padre, donde no hay publicidad, resplandece la verdad, y en este podcast no hay publicidad. Así que, sin más, vamos con los titulares de este programa. En primer lugar, programas para estudiar la Biblia. Luego hablaremos de noticias sacadas de algunos sitios de internet, sobre todo de Protestante Digital. Y luego tendremos en la sección de estudios bíblicos el arrebatamiento. Y por último, el correo de los oyentes. En primer lugar, programas para estudiar la Biblia. Hace poco me escribía una señorita preguntándome por algunos programas de estudio bíblico que les podría recomendar. Yo, como siempre, intento recomendaros software gratuito y software libre. Permita descargarlo sin ningún tipo de coste de internet y software de calidad. Sin duda, el mejor programa que hay para estudiar la Biblia en el ordenador es uno que se llama eSword. Lo deletreo, que es www.esword.net. Es un programa que lo puedes descargar desde la misma web. Dispone de distintas versiones de la Biblia, así que así como de otras herramientas muy útiles. Hace tiempo que lo tengo funcionando en mi ordenador y me encanta. En castellano, la versión de la Biblia que utiliza este programa eSword es la Biblia de las Américas, que es una excelente versión. Aquí aprovecho para saludar a Daniel Casado y a Antonio Marín, que son unos forofos de esta Biblia, muy amigos míos. Y la verdad es que como se le saca más partido es sabiendo algo de inglés, porque este programa tiene un montón de extras, comentarios y un montón de herramientas que están en inglés, aunque otras están en español. ¿Qué es muy interesante de este programa? Pues una cosa muy interesante de este programa es que puedes hacer anotaciones en la Biblia, como cuando tú tienes tu Biblia de papel y en los márgenes se escribe, pues aquí puedes introducir notas. Es una función interesantísima. Además, la puedes subrayar en distintos colores, igual que si fuera una Biblia de verdad. Y además tiene un fichero que puedes usar como diario de oración. No es realmente útil. Las herramientas favoritas desde mi punto de vista son el diccionario temático NAVE, la concordancia griega y la concordancia normal. Además, tiene una serie de libros como los devocionales de Spurgeon. Esos están solo en inglés, como puedo imaginar, muy muy interesantes. Hace tiempo que le escribí al programador, me respondió rápidamente. Un hombre muy muy amable, muy servicial, que está haciendo un trabajo excelente y generoso. El programa es gratis en todas sus versiones y también en una versión para Linux. Ya sabéis, www.esword.net. Ay, perdonad por la voz, no sé si acabaré el podcast porque es un esfuerzo realmente grande. Parezco, ya digo, el padrino. Que es uno de los chistes que me hace un amigo cuando se me pone la voz así. Bueno, pues vamos con la sección de noticias, no solo de noticias, sino de los comentarios que hago. Por cierto, en relación al podcast anterior, mis comentarios sobre el Islam, un buen amigo, no voy a decir su nombre, me llamó por el teléfono para que tuviera cuidado con el comentario que hice en el podcast anterior. Entiendo lo que dice y las cosas están bastante peligrosas, pero sin faltar el respeto a nadie, sin hacer broma, sin ridiculizar, yo creo que una cosa buena que tenemos en Occidente es la libertad de expresión y la libertad religiosa. Esta libertad religiosa me permite a mí y garantiza mi derecho a poder tener mi fe y practicarla libremente. Y me permite decir que tener programas como el que tengo ahora, donde expresamos nuestra confianza y nuestra fe en la palabra de Dios y en su veracidad, y nuestra fe en Jesús, que es el Hijo de Dios y es Dios hecho. Esta misma declaración a mucha gente le puede parecer y le resulta ofensiva. Decir que la Biblia es verdad 100% y que Jesús es el Hijo de Dios y no hay ningún otro Salvador, nada más que Él. Pero también le puede parecer ofensivo simplemente expresar que no tenemos ninguna fe en el Islam y que con la Biblia en la mano, la palabra de Dios enseña que el último de los profetas es Jesucristo. Mucha gente no puede estar de acuerdo, pero esto es lo que enseña la Biblia. Jesucristo es el sello de los profetas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. La Biblia le llama el consumador de la fe. Y la Biblia dice en Hebreos que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado en el Hijo. No ha hablado en Mahoma. No ha hablado en ningún otro sin Jesucristo. Y esto lo digo con respeto hacia otras religiones, sin ánimo de fuera. Bueno, vamos con algunas noticias. El Sínodo Anglicano apoya un plan para ordenar mujeres obispo en 2012. Londres, 9 de febrero del 2006, tomado de AC3, que es la agencia de prensa de Protestante Digital. El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, pidió a los líderes de la Iglesia Anglicana Inglesa que respalden el ordenamiento de mujeres obispos, aprobado por el Sínodo General de esta confesión que se está celebrando en Londres, en mitad de una profunda división entre liberales y tradicionalistas. El papel de la mujer en la Iglesia, esta es una opinión mía, bueno, mi comentario, no una opinión, siempre ha sido bastante discutido. Sin embargo, la Biblia es bastante clara en cuanto al papel de las hermanas en la Iglesia. La Biblia, digamos, restaura la dignidad de la mujer. Las mujeres son testigos de la resurrección de Jesucristo. Las mujeres son las primeras que anuncian la resurrección de Jesucristo. Y las mujeres tienen un papel fundamental a la hora de establecer y de edificar iglesias. Sin embargo, la Biblia deja bastante claro en 1 de Timoteo 3 que el liderazgo de la iglesia debe estar en manos de hombres. Otro día hablaré en detalle de este tema, pero os dejo la referencia en 1 de Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, etc. Otra noticia es que Silvio Berlusconi se compara con Jesucristo, tomado de Reuters. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se ha comparado a sí mismo con Napoleón, por si fuera poco, ahora con Jesucristo, propiciando el desprecio de sus oponentes políticos e incluso el de sus compañeros de coalición. Bueno, no es extraño oír a un político exaltarse desmedidamente. Hubo otro político de la época de los apóstoles que se llamaba Herodes. En Hechos, capítulo 12, en el siglo 23, ese hombre se exaltó como si fuera Dios. Empezó a arengar a una multitud y la multitud empezó a gritar: ¡Voz de Dios y no de hombre! Dice la Biblia que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de los años. Es decir, Dios juzgó a un hombre que se exaltó y él no dijo nada, pero dejó que otros lo dijeran de él. No tuvo temor. Cuando una persona se compara con Dios, está despreciando a Dios. Porque Dios es incomparablemente superior al ser humano. Es incomparablemente más santo y es incomparablemente más sabio. Si Berlusconi se compara con Dios, porque Jesucristo es Dios hecho hijo, Dios hecho hombre, está despreciando a Dios y no me extrañaría nada de que Dios le juzgara en esta vida, porque en la otra ya recibirá su juicio. Como dice Hebreos 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si yo fuera él, buscaría el arrepentimiento con lágrimas, que se ha puesto en una situación bastante delicada. Otra noticia que nos trae la razón es que 140.000 cristianos son asesinados cada año en países islámicos o en países comunistas. El debate sobre la libertad religiosa suscitado a raíz de la guerra de las viñetas olvida que son los cristianos quienes sufren una mayor persecución, precisamente en países de mayoría islámica o en regímenes comunistas. Mi comentario es: ¿qué nos enseña esto del Islam? Sin duda, el Islam de Europa no es el mismo que el Islam de estos países. Pero es cuestión de tiempo cientos de miles de cristianos son asesinados por ellos, y luego se benefician de la libertad religiosa que el mundo occidental les proporciona. Esto es injusto. Esto también nos enseña la verdadera cara del Islam. Algunos dirán que solo es el Islam más radical, y es cierto que hay musulmanes moderados, pero hay musulmanes radicales, y estos son una vasta mayoría. Por desgracia, y para vergüenza, y también para lamento de todos los musulmanes radicales. Sin ir más lejos, en Libertad Digital encuentro una noticia que dice así: la publicación digital Al-Fateh del grupo terrorista Hamas exige en uno de sus artículos la vuelta de la ciudad de Sevilla al paraíso perdido de Al-Andalus. La revista, dirigida a los niños y cuyo nombre significa conquistador, recoge un artículo en el que pone como narrador a la ciudad andaluza para decir: os ruego, queridos míos, que me llaméis para volver con las demás ciudades del paraíso perdido a manos de los musulmanes, y añada: soy la novia de la tierra de Al-Andalus. El contenido de la revista, adornado con dibujos y cuentos, se incluyen menciones a mártires musulmanes, en muchos casos suicidas, según explica Nuevo Digital, y también hay referencias a personajes relevantes del Islam. La alusión y el reclamo de la vuelta de Sevilla al mundo árabe, aludiendo al paraíso perdido, es algo que nos debería hacer temer. En la revista sale una animación en la que un niño monta a caballo y blande una espada curva, típica de la época de las cruzadas y las guerras árabes. Y bueno, tengo más noticias. Una noticia que me ha llegado por correo electrónico sobre el presidente Evo Morales y sobre la Iglesia Metodista de Bolivia. Este hombre tan polémico, un grupo aymara, un grupo que es religiosamente pagano, pues hay unas declaraciones del obispo metodista Carlos Coma, que dijo a la agencia de prensa ALC que la presidencia del sindicalista indígena Evo Morales demuestra que se ha cumplido la profecía de Tupac Katari: volveré y seré millones. Y la profecía de la Iglesia Metodista: algún día sucederá en Bolivia lo que está sucediendo en la Iglesia Metodista. Otra declaración de esta Iglesia Metodista en Bolivia dice así: la feligresía se encuentra contenta y agradecida a Dios y a las deidades andinas. Otra declaración más dice: ha llegado el momento de restaurar y dignificar la vida humana en la construcción del gran Pachacuti del reino de Dios. Sin duda, esto es una noticia preocupante. Y si es cierto es que uno no puede dar crédito todas las noticias que le llegan por correo electrónico, o incluso que lee en los diarios o en internet. Así que si alguien sabe más acerca de esto, por favor escriba un correo electrónico a julio@estudios-biblicos.org. Del arrebatamiento, el mundo entrará en un caos y confusión total. Millones de personas desaparecerán misteriosamente, no dejando rastro alguno. los sistemas de transporte sufrirán un colapso y los gobiernos decretarán el estado de emergencia. Esta situación será aprovechada por los malvados para saquear los comercios y cometer toda una serie de actos criminales violentos. Las naciones se agitarán y se oirán rumores de guerras y disturbios sucederán en distintas partes del planeta. Junto con la guerra, vendrá una subida gigantesca de los precios, el hambre y las enfermedades. El nuevo gobernante despertará la aclamación de todo el mundo. Por medio de pactos y engaños, se hará con el poder de toda Europa. Y su reino traerá destrucción, persecución y la ira de Dios. Vamos a hablar del arrebatamiento en una sección sobre profecía que me gustaría compartir. Si os interesa este tema de la profecía, a mí me apasiona. Espero, con la ayuda del Señor, lanzar una serie sobre la profecía desde un punto de vista moderadamente dispensacionalista y pretribulacionista. El arrebatamiento es un evento profetizado en la Biblia. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta final sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nos enseña este texto que no todos los cristianos morirán, que algunos cristianos, aquellos que estén vivos, cuando el Señor Jesucristo vuelva a llevarse a su iglesia, pasarán a la resurrección sin pasar por la muerte. Lo que enseña 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos. El Nuevo Testamento, cuando habla de la muerte de un cristiano, no dice que un cristiano muere, sino que dice que un cristiano duerme, porque el cristiano no muere definitivamente, sino que está dormido, por utilizar una metáfora, en el sentido de que será despertado el día de la resurrección. Ese día de resurrección de los cristianos, los muertos, los que hayan muerto en el Señor, aquellos que hayan confiado en el Señor Jesucristo como su único Señor Salvador, ellos serán resucitados en un cuerpo glorioso e incorruptible, y los que estén vivos en ese momento resucitarán. Esto ocurrirá en milésimas de segundo. Y esto será un evento grandioso. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor siempre. Este evento grandioso está escrito aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16 como algo que conmoverá el cielo y que será una noticia que causará un impacto tremendo. El Señor Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel. Aquí se refiere a un jefe militar de ángeles y trompeta de Dios, y esto se refiere al juicio de Dios sobre la tierra. Como hemos leído en 1 Corintios 15, los muertos serán levantados en primer lugar, y en segundo lugar, los que estén vivos. ¿Será Cristo Jesús quien venga por nosotros? ¿Será Cristo Jesús el que cumpla su promesa al arrebatar o raptar a los creyentes y tomarlos de la tierra y llevarlos al cielo? El arrebatamiento es también un juicio a Satanás, porque es en el aire donde el príncipe de la potestad del aire tiene ejerce su influencia y para demostrar la victoria de Cristo en su cruz, Jesús viene en el aire y arrebata en el aire a aquellos que están en la tierra. Así somos separados por fin del mundo. Ahora bien, pensemos en las implicaciones y en las consecuencias que tendrá el arrebatamiento para los que queden en la tierra. Será un hecho inexplicable. Toda la gente ha oído hablar de ovnis, y hay una serie que se llama Los 4400, una serie de televisión que habla del arrebatamiento. Pero la explicación que da esta serie de televisión es que los humanos que desaparecen son arrebatados por extraterrestres o gente que viene del futuro. El mundo ya tiene preparada una explicación para cuando la iglesia sea arrebatada. Y esa explicación les tranquilizará. Porque cuando decenas y cientos de millones de personas desaparezcan de la Tierra, mucha gente quedará tremendamente asustada. Seguramente la policía y el ejército estén en estado de máxima alerta porque tendrán temor. ¿Qué es lo que ocurre? Ha desaparecido un montón de gente. ¿A dónde han ido? ¿Cuántas preguntas surgirán? ¿Y cuántas respuestas se quedarán esperando y no vendrán? Lo de los ovnis les tranquilizará en parte, pero todos los ejércitos de la Tierra estarán en máxima alerta esperando un ataque, esperando algo más violento. También el transporte, y cuando imaginaros pilotos cristianos, conductores de autobús, taxistas, camioneros que sean arrebatados en el momento, eso dará lugar a un montón de accidentes. Presentadores de televisión, gente en los hospitales, pueblos enteros de África serán arrebatados. Y esto seguro que dará lugar también a los estados de excepción y dará lugar a muchos tumultos y a mucha conmoción social. En el siguiente podcast, si Dios quiere, hablaremos de los terribles acontecimientos que ocurrirán después del arrebatamiento. La Biblia habla de un periodo de 7 años, que es el periodo que más terrible que la humanidad va a vivir, y que el libro de Apocalipsis y los capítulos 9 de Daniel y siguientes hablan. Si tú me estás escuchando y no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes buscar el arrepentimiento. Debes procurar reconciliarte con Dios, pedirle perdón por tus pecados y creer de todo corazón que Jesucristo ha muerto por ti en la cruz y ha resucitado, y que es por la fe en Él en que Él recibió el castigo por tus pecados, como tú te puedes ver libre del castigo de Dios, de la ira de Dios por ser pecador. La única salida para reconciliarnos con Dios es fe en Jesucristo, el recibir el sacrificio de Cristo, pidiéndole a Él que perdone tus pecados y creyendo que Jesús es justo y que el inocente que fue ofrecido en la cruz recibió el castigo de los culpables. Con una sencilla oración puedes entregarle tu vida a Dios, pidiéndole perdón y expresando fe en Él. También puedes escribir un correo a julio@estudios-biblicos.org y te mandaré por correo electrónico literatura, y también te responderé a las preguntas. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información. Y ahora vamos con el correo de los oyentes. Y os comento el primero, un correo que me ha hecho mucha ilusión, que es David Cox, de México, Distrito Federal. Es un pastor misionero norteamericano de una iglesia, una pequeña iglesia en el Distrito Federal. Además tiene a su cargo un grupo de 4 pastores que está preparando y les está mandando y está usando mis estudios y mis sermones para ayudarles a prepararlos. Me felicita por el contenido y también generosamente se ofrece 8 gigas de espacio donde él tiene para poner mis estudios. Tiene una página de internet que es davidcox.com.mx, sin 3 W, davidcox.com.mx. Desde aquí un saludo al hermano David, que el Señor lo bendiga. He visitado tu página, es muy interesante, tiene material bastante interesante y ya pienso seguir leyendo los estudios. Desde Plasencia, Cáceres, el hermano Vicente Martín Delgado me felicita por la página y dice: hermano Julio, he entrado por primera vez, pues no la había encontrado antes. Los temas y estudios son de interés para mí, pero lo que echo en falta son las doctrinas básicas o principales. Pues casi siempre cuando entro en una página nueva me gusta indagar sobre las doctrinas o posición doctrinal de dicha página, y así ando más seguro. De todas formas, es una bendición los hermanos como tú que toman su tiempo para poner en sus páginas temas que nos edifican en otros lugares. Que nuestro Dios te bendiga mucho en este ministerio. Pues muchas gracias, Vicente, y decirte que es cierto que en mi página no tengo una declaración doctrinal básica. Recibo tu consejo con mucho interés y espero con la ayuda de Dios establecer una confesión de fe. Antes tenía puesta una, pero voy a esforzarme un poquito y voy a poner una declaración de fe. Y bueno, también te digo que mirando mi página pues puedes hacerte una idea bastante clara de cuál es mi posición doctrinal o mi entendimiento de la Biblia. También quiero saludar a www.profesorescristianos.org y a Juan Antonio, que está creando una red de profesores evangélicos. Otro correo de Javier Zanui dice: hola Julio, soy un oidor de tu podcast y ahora de tus predicaciones, por lo que te doy la enhorabuena. El tiempo ha ido pasando y ya tengo mi podcast. Lo puedes encontrar en www.eguay.org. Lo repito, www.eguay.org. Decirte que, aparte de hacerte mención en mi podcast 00, he puesto un enlace en mi blog a tu página web. Que el Señor te bendiga en este ministerio en fraternal salud. Pues Javier, muchísimas gracias por hacer mención en tu podcast, gracias por escribirme y gracias por tu podcast, porque es muy muy interesante. Además está, se ve que te lo curras bastante y tiene muy muy buena calidad. Otro correo de Miguel Ángel Rodríguez, un maestro de jóvenes de una iglesia cristiana en México, que me saluda para felicitarme y también para desear la bendición de Dios sobre mi trabajo. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y bueno amigos, sin más, agradeceros a todos haber escuchado este programa, agradeceros a todos haberme escuchado con esta voz que tengo tan desastrosa, que estoy aquí mediafónico. Que sigáis orando por mí, que sigáis escribiéndome, por favor, necesito vuestros correos, saber vuestra opinión, si os interesan los temas que ponemos aquí. Y podéis escribirme a julio@estudios-biblicos.org y podéis visitar mi web en www.estudios-biblicos.org. También recordaros que allí tenemos una sección que se llama Mi Diario, donde voy escribiendo todo tipo de reflexiones y donde procuro no tener ni un pelo en la lengua. Aunque no sea popular lo que diga, pero siempre intentar poner el punto de vista de la palabra de Dios, siempre desde mi entendimiento. Así que un abrazo a todos, que el Señor os guarde, que el Señor os utilice para su gloria, y si el Señor no viene antes y somos arrebatados, lo cual sería infinitamente mejor, pues hasta el próximo podcast. Un abrazo de vuestro hermano y amigo Julio Martínez. Hi, this is Jesus on the Web, a podcast about Jesus, the Bible and internet culture. That's a big question.